Entrevista deportiva. Hay entrevista deportiva, exactamente. Vamos a hablar con Ernesto Susbiel, es más conocido como el Panza, ¿no? El nuevo técnico de Atlético Santa Rosa. Te damos los buenos días. Pali Cucharini y Johnny Moleker te saludan. ¿Cómo estás? Hola, muchachos. ¿Cómo andan? ¿Cómo buenos días. Bueno, ¿cómo arrancó este ciclo? Bueno, importante, ¿no? Recién justamente hablaba con un amigo de ustedes, colega, con Juan Manuel Schull, que al margen de lo periodístico es un amigo. Y un hincha de club también, Corazoncito es algo. Sí, contento, porque le contaba y les digo a ustedes que es difícil lo que encaré, pero con muchas ganas, y me encontré con un equipo muy joven y con muchas ganas y mucho respeto, que eso me gustó y mucho. Charlamos mucho, hicimos fútbol y bueno, el desafío es muy grande, pero me gustó. Porque detrás de eso va a haber un apoyo del club y eso creo que es importante. Hay muchos jóvenes de Atlético que andan por ahí desparramados por clubes de la Liga Cultural y has hecho un poquito hincapié en esto de poder repatriar todos esos chicos que andan jugando en otros clubes de la Cultural. Sí, es la idea, pero vos sabés que también en este campeonato yo lo he seguido mucho Santa Rosa y hay muchos chicos, por nombrarte algunos, Moreira, Izague, Alou, Chavero, jugadores del club con muy buenas condiciones, que obviamente también van a tener el apoyo para estos partidos y para lo que viene. Lo que comentás vos, de que hay mucha gente afuera, sí, obviamente que hay muchos jóvenes también jugando en distintos clubes, y se les va a abrir la puerta a todos, porque, o sea, no podés por ahí no tener suplentes, por decirlo de una manera, cuando tenés 10 jugadores jugando en otros clubes. Entonces, la idea es que el que quiera y que sienta la misma sensación que siento yo por el club o los dirigentes, obviamente que va a volver. La primera medida, imagino, será tratar de sacar los puntos que se puedan en lo que queda de la apertura, porque está en una situación complicada en cuanto justamente a la tabla de posiciones. Santa Rosa está anteúltimo con 4 puntos, más allá de que hay varios ahí en los últimos lugares, pero bueno, rescatar puntos imagino que será la prioridad más primera, digamos, valga la redundancia. Sí, fue una de las cosas que hablamos también con los chicos, porque yo reconocí el trabajo de Bruno Ramírez, que no había sido malo, porque por algo están jugando los chicos y por algo algunos juegan muy bien, pero que en muchos partidos Santa Rosa había jugado bien y no había ganado. Y hoy la realidad nos marcaba esa cantidad de puntos, que son pocas, y el lugar. Entonces yo hoy le digo, en esos partidos yo prefiero hasta jugar mal y ganar. Necesitamos sí o sí puntos. Y bueno, después veremos qué panorama se puede presentar con distintos jugadores o con los mismos. Por eso acepté y les pedí, por ejemplo, al profe y al ayudante de campo Ramírez que se queden, y a Mancilla también, que son riñones del club, porque qué mejor que ellos de cómo está el club deportivamente para yo poder entrar, preguntarles y resolver entre todos. Es la mejor manera. Bueno, el domingo es una situación ideal para que se dé el técnico que debuta gana, ¿no? Porque jugás contra el último, que está un punto atrás. Sí, pero me parece que Winifreda también debuta técnico, así que va a estar complicado. Ah, ahí está complicado. Ahí estamos complicadísimos, sí, sí. Ahí va a estar durísimo. Sí, sí, está durísimo. Palo y palo. Está durísimo porque, bueno, Winifreda está último, tiene 3 puntos y son los dos equipos que no han ganado todavía, digamos. ¿Se puede dar un empate y siguen iguales, o si hay un ganador, bueno, va a haber uno que va a poder por lo menos cortar esa racha? Para el diario sería un duelo de colistas. Claro, duelo de colistas. ¿Eh? Y alguno, bueno, alguno pero no. Pero bueno, sí, pero creo que Unifred estaba hablando con Darío Cavallaro, que es un buen técnico. No sé si se habrá arreglado o no, pero... No, me parece que no aceptó Cavallaro. No aceptó, bueno, está también en una situación complicada. Sí. Pero no deja de ser un equipo difícil, porque esos mismos jugadores que hoy están pasando un mal momento, en el campeonato anterior estuvieron prendidos en el medio de la tabla y un poquito más arriba. Sí, sí. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas y manejar ese partido como si fuera, no sé, Belgrano, Old Boys, McAllister o cualquiera. Ahora a lo mejor no están dadas las condiciones porque necesitas sumar de cualquier manera, pero una vez por ahí estabilizado, ¿cuál es la idea de juego que te gustaría imprimirle al equipo? A mí me gustan los equipos de 3 cuartos de cancha para arriba, ligeros. y presionar, no dejar jugar al rival. Yo ayer hablaba con el profe y le dije, el equipo lo veía bien físicamente, pues son pibes, y tienen un rodaje de 70 minutos, 80 minutos, que lo he visto, ritmo bárbaro. Entonces, si podemos lograr mantener con el correr de los tres partidos y después con el trabajo para clausura ese mismo nivel de competencia, de velocidad, digo, la idea mía es esa. Obviamente, yo te puedo decir salir jugando por los costados. A veces el fútbol no es tan difícil como lo pintamos los periodistas. Es más fácil. O sea, yo le decía a los chicos ayer, podemos hacer 200 jugadas de pelota parada, pero el gol no tiene que ser el que está ahí adentro del área. Y tiene que resolver él. Yo no voy a entrar a patear, ni él se va a acordar de lo que le dije. Lo tiene que resolver. El compromiso es de los 11, le digo, los que marcan, defienden, y los que están arriba son los que tienen que meter los goles. Panza, ¿cómo está anímicamente el plantel? Digo, porque es muy importante la parte anímica en el fútbol. Sí, Pali, sí. Lo vi bien, lo vi con mucho respeto. O sea que charlé con uno por uno, o agarraba los tres volantes, mientras ellos trabajaban, charlábamos de lo que yo quería hacer, de lo que yo quería decirle. Y bueno, y había respeto. ¿Viste cuando vos decís que te están escuchando? Sí. Vos te das cuenta, porque si no, por ahí los pibes de hoy, algunos, o sea, no todos, ¿no? No te dan bolilla. Sí. O dice, ¿qué va a venir este a decirme ahora a mí y después que hace 10 partidos jugó en primera? No, todo lo contrario, encontré respeto, fui claro también en el mensaje. No, yo no venía a inventar nada, si el fútbol está inventado. Sí. Yo venía a ayudarlos desde lo anímico hasta de encontrar los mejores 11 y a sumar puntos, como le decía el señor Johnny. ¿Tenés pensado más o menos con qué plantel vas a contar para el clausura? Falta muy poquito, digamos, para que termine este torneo y arranque el otro. Más que nada por el tema de los referentes y si va a volver alguno de los que se fueron también. Sí, hay que charlar con todos, bien, sin lastimar a ningún equipo de los que están jugando ahora, porque si ellos hicieron un compromiso de quedarse todo el año, verán si lo cumplen o no, o cómo están, o cuál es la situación. Por ahí se fueron a jugar y no esperaban lo que les está pasando, y son suplentes y quieren volver. Un montón de cosas para analizar. También quiero respaldar a estos pibes que quedaron. Y ya tengo en mente dos refuerzos que son los únicos dos que se pueden poner para clausura. Necesito un central y necesito un 9 de área. Pero tengo que esperar a ver qué pasa este domingo, y ya en mitad de semana del otro sí pensar en el partido que viene con McAllister, y ya empezar también a charlar para pensar que en 20 días, un mes, arranca la clausura. Acá me adelanto un poquito, pero no te pido una respuesta tan específica, pero como cada equipo que juega un torneo nacional, siempre hay opinión dividida. Alguno que le gusta, otro dice que no sirve, que es gastar plata. Santa Rosa hace 2 o 3 años que viene utilizando el Federal C como una especie de pretemporada. ¿Sos partidario de esto? ¿Lo analizarías? ¿Depende el caso, si te sirve, si no te sirve, en caso de que se pueda jugar el año que viene de vuelta? Sí, lo que pasa es que hay que analizar el momento. Yo periodísticamente en su momento por ahí decía que era medio complicado por el tema de la plata. Claro, bueno, eso es lo que divide la opinión, sí. Que eso es un problema. Pero si yo hoy tengo que pensar en que Santa Rosa queda en el medio de la tabla, que sería lo ideal para que el club tenga un proceso positivo más adelante, lo puedo analizar desde ese punto de vista y decir, bueno, nos quedamos parados y arrancamos en el campeonato que viene, mejor. Pero ¿qué haces con todo ese volumen de jugadores de fútbol jóvenes? Que por ahí hasta se te pueden ir a otro lado a jugar porque aparece el provincial, porque viene otro equipo, porque hay torneos por todos lados. Medio como que es para sentarse a charlar, y si no clasificar provincial, por ahí el argentino C es un mes de fútbol para vos prepararte para el torneo local. Claro, sí, sí. Que también no estaría malo. Pero encaralo como con los chicos del club y con ese mismo equipo arrancar el torneo local. No jugar el argentino C con 7, 8 jugadores y a los 15 días o 20 cuando arranca el torneo local no tenía ninguno. Claro, no sirve de nada. Sí. Bueno, te agradecemos. Hay un tema hasta económico. Sí, sí, hay sí, algo sí. bueno en el club ahora que se arrimó mucha gente con el nuevo presidente y las ideas están cambiando porque ahí van a ser subcomisiones. Yo voy a tener una subcomisión de fútbol para el torneo clausura. Despegado del presidente, despegado de la subcomisión de hockey y de otras cosas, de otras actividades que se están armando. Y eso es bueno, porque yo voy a tener un respaldo de tipos que van a estar para el fútbol, nada más. Exactamente. Bueno, te agradecemos por estos minutos y bueno, te deseamos un buen ciclo, por supuesto. Gracias, Johnny. Vos sabés que yo aprecio mucho al periodista, sobre todo deportivo, por lo que nos cuesta laburar, conseguir laburo, tener un laburo rentable. Es una lucha tremenda, pero bueno, es lo que elegimos, me parece, ¿no? Sí, no queda otra. Cuando uno elige, elige. Bueno, gracias, muchísimas Listo. Gracias, y, gracias Panza. Y buen partido, dale. Listo. Bueno, Pali, un abrazo y que sigan bien ustedes. Sí, sí, bueno. Seguí viajando, porque tenés, me parece, más viaje al Monumental que a tu casa. Sí, paso de largo directamente, no fueron un catrilo. Listo, un abrazo. Abrazo, Panza. Bueno, ahí estaba la palabra de Ernesto el Panza Susbieles, nuevo técnico de Atlético Santa Rosa, que bueno, va a encarar la difícil tarea de remontar un poquito la situación.